Hemos repasado al inicio de este espacio de la mañana la agenda un poco cultural, lúdico, festiva. Ubrique siempre ofrece posibilidades, opciones, alternativas, pero también es lógico y normal, y más aún ahora con el buen tiempo, que muchos de vosotros decidáis salir del municipio en este fin de semana, fundamentalmente, ¿no? Haciendo uso de los vehículos particulares, bien sean coches, motos, y a todos vosotros sí que os vienen bien este espacio que vamos a repasar ahora, en los próximos minutos, como siempre, como cada viernes, de la mano de Pedro Fernández, director de la Autoescuela de Los Cedros. Pedro Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya, sí. Buenas tardes. Que los límites de velocidad en un fin de semana en el que estamos de campaña, además, o sea, que avisa navegantes, ¿no, Pedro? Así es. Los límites de velocidad, como todos bien sabemos, es una herramienta que tenemos para controlar la velocidad a la que podemos ir en función del tipo de vehículo, en función del tipo de carretera por el que vayamos circulando, pero concretamente en esta semana estamos en plena campaña de vigilancia y control de la velocidad, que empezó concretamente el lunes 13 y finaliza este próximo domingo. Es decir, este es el fin de semana fuerte, fin de semana en el que nos vamos a encontrar pues esa vigilancia en toda la cualquier punto, vamos, iba a decir en cualquier carretera, pero que es cierto que en cualquier punto pues nos podemos encontrar con esa vigilancia de la velocidad. La velocidad, hay que decir que, como bien sabemos todos, es un factor de riesgo, llamado factor de riesgo, porque el hecho de ir a más velocidad pues incrementa las probabilidades de poder tener accidentes, y no solamente que los incrementa, sino que también las consecuencias que podemos llegar a tener a más velocidad pues evidentemente son mayores. Por tanto, hacer un poco hincapié y repasar un poco el tema de las velocidades, si te parece. Pedro, una par de cuestiones en relación a las campañas. La DGT, ¿cómo suele diseñar las campañas? ¿Va un poco en relación a fechas? Es verdad que en fechas puntuales, operaciones salida, operaciones retorno y demás, sí que es verdad que suelen haber estas campañas, pero luego, por ejemplo, esta, ¿se hace con algún motivo especial? ¿Son un poco periódicas, puntuales? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esto? Normalmente, por parte de la DGT, siempre tiene un calendario. Normalmente son calendarios anuales, los que de determinadas fechas pues lo que hacen es un poco hacer ese tipo de campaña, igual que tenemos esta semana de velocidad, luego la de control de alcoholemia y de droga, hay otras que son de control de vehículos de transporte de mercancía, hay otras que son de transporte de vehículos de viajeros, y concretamente los hay también del transporte escolar. Es decir, hay una serie de campañas, pero también es verdad que esto, digamos, que son las campañas ordinarias, pero luego también es verdad que hay veces que implanta unas campañas en función de la actualidad del momento. Es decir, en el momento que las estadísticas pueden dar que ha habido un repunte de accidentalidad por velocidad o por alcoholemia, por el motivo que sea, pues suele hacer un poco más de hincapié con esa campaña. Esta que tenemos ahora mismo en esta semana, como he dicho al principio, concretamente viene motivado porque es un cumplimiento a través de las policías de tráfico de Europa. Es decir, esta campaña en la que estamos ahora mismo en esta semana es precisamente a través de una asociación llamada el Roadpol, que es una campaña que se desarrolla a nivel europeo. Eso significa que en esta semana ya no solamente el calendario que pueda tener por parte de nuestra DGT, de la Dirección General de Tráfico en España, sino que también se adhiere a esas campañas a nivel europeo que podamos tener, por darle un poco de más importancia, ¿no? De unirse también a nivel europeo, y concretamente esta que tenemos viene motivada o viene iniciada por parte de esta asociación que acabo de comentar, que es esa, que en breve resumen es una campaña en la que se ha acordado la gran mayoría de los países europeos hacer esa campaña en esta semana para controlarlo. Uh-huh. Y precisamente motivado porque hay un leve ascenso de los fallecidos con respecto al al como factor de riesgo o como causa de ese accidente, precisamente el exceso de velocidad. Por tanto, se hace bastante hincapié en ello. Uh-huh. Y son campañas, en este caso de velocidad, básicamente lo que consistirán, imagino, te pregunto, en la instalación de radares móviles, ¿no?, en nuestras carreteras, ¿no? Bueno, ahí ya a través de tráfico tienen ya una amplia herramienta, tienen una serie de métodos para podernos controlar la velocidad. Hoy en día nos pueden controlar a través de los radares fijos que están instalados en las carreteras, que de hecho esos radares que están fijos puestos en determinadas carreteras y en un punto kilométrico concreto, pues nos tienen incluso publicado en su página web, de manera que podemos consultar en qué tramos puede haberlo. A través de los radares fijos, a través de los radares móviles, a través de los helicópteros, los llamados Pegasus, esos helicópteros que todo el mundo conocemos, pues también nos lo pueden controlar, y ya también, como más novedoso, también a través de drones. Es decir, que pueden utilizar cualquier medio para poder controlar la velocidad, uh-huh. que pueden utilizarlo tanto móviles como fijos, y dentro de los móviles pues podemos incluir lo que estamos hablando, el radar del trípode, el famoso radar del trípode, sí. que todo el mundo conocemos, pero que también tenemos los drones y los helicópteros. Y los de tramo, ¿no?, también, que... Bueno, es cierto, el de tramo, que es un tipo de radar que lo que hace es que no me controla la velocidad en un punto concreto, sino que me hace que me mide el tiempo que tardo en recorrer un determinado tramo, y si la velocidad media que me sale en ese tramo es superior a la que viene establecido, pues se entiende que en un momento dado de ese tramo he ido a más velocidad. Uh-huh. Maneras que tiene, como decimos, ¿no?, desde tráfico de controlar la velocidad, que leía un dato en la nota de prensa que nos proporcionaba Pedro, que alrededor del 60% de los conductores, o sea, más de la mitad de los conductores, reconoce circular por encima de los límites establecidos, Sí, es algo que o sea, reconocemos que lo hacemos mal. Sí, efectivamente, es algo que lo estamos reconociendo. También es verdad que viene un poco basado por una creencia errónea, en la cual hoy en día pues cada vez los vehículos que estamos utilizando cada vez son vehículos que vienen más sofisticados, vienen con más sistemas de seguridad, y eso pues de alguna manera nos puede hacer creer, como digo, de manera errónea, que vamos a ir más seguros si vamos a más velocidad. Y esto en definitiva es como una balanza. Si nosotros arriesgamos más porque llevamos un vehículo más seguro, al final nos estamos exponiendo igualmente a ese peligro. Que es cierto que si vamos a las velocidades que debemos de ir, el vehículo que llevamos hoy en la actualidad es mucho más seguro que el que llevábamos hace unos años. Pero sí es cierto que si incrementamos la velocidad, al final tenemos el mismo nivel de riesgo que teníamos antes. Por tanto, sí tenemos que tener en cuenta que el vehículo está ahí para ayudarnos, el vehículo está para tener esa ayuda complementaria, para que cuando tengamos un accidente siempre me pueda proteger más. Pero sí es cierto que el vehículo, si incremento la velocidad, pues al final no estoy haciendo nada. Y es cierto, como decía, que del orden del 60% pues reconoce, sí, es un dato que nos tiene que dar que pensar, porque de hecho lo estamos reconociendo y lo estamos admitiendo como que lo hacemos de una manera normal, el hecho de que podamos ir un poco por encima de velocidad, sin contar aquellos momentos puntuales en los que podemos ir a un exceso de velocidad, que aquí no viene incluido en ese porcentaje. Sí, creo que esa es la clave, Pedro, lo que dice, ¿no?, que lo tenemos normalizado, ¿no?, el hecho de circular a mayor velocidad. Eso es, hay algo que nos está diciendo que si hoy paso por aquí a 120 cuando debería de ir a 90, el primer día lo hago un poco con un poco de temor, el segundo quizás también, pero ya un poco menos, en cuanto lo he hecho varias veces consecutivas, al final pues lo he normalizado, y eso es lo que en realidad está pasando con los excesos de velocidad, que lo estamos un poco normalizando. Hay que tener en cuenta con lo que hablábamos al principio, al respecto de las campañas, el por qué lo utilizan. Hay que decir que durante las siete campañas últimas que se han hecho con el control de velocidad, en todos ellos se ha incrementado el número de denuncias. Eso significa que estamos normalizando cada vez más el ir por encima de los límites de velocidad. Uh-huh. Es un dato que es preocupante. Pues vamos, si te parece, y repasamos los límites de velocidad, porque va en función de las vías y demás, y las sanciones a las que estamos expuestos. Mira, pues tenemos, en primer lugar, decir, ¿no?, que tenemos varios tipos o varios grupos de vehículos que se agrupan para concederle el mismo límite de velocidad, y luego en función del tipo de vía por la que voy circulando. Hoy por hoy en vías interurbanas, lo que es las vías fuera de poblado, se dividen en dos grupos, autopistas y autovías, y por otro lado tenemos lo que son las carreteras convencionales. Aquí quiero hacer un pequeño hincapié, aunque ya lo hemos dicho en otros programas, pero sí decir que aquello de la anchura del arcén de las carreteras convencionales, que antes era determinante para poder variarle la velocidad, eso desapareció hace aproximadamente 3 o 4 años, desapareció esa norma, y hoy en día ya catalogamos todas las carreteras convencionales como carretera convencional, y la agrupamos en un solo grupo. Es decir, no diferenciamos en función de la anchura del arcén, que antiguamente pues sí se diferenciaban en función si tenía 1,5 metros o más de arcén o tenía menos. Hoy en día, tenga lo que tenga, es carretera convencional. Ajá. Pues bien, pues tenemos, como digo, por un lado autopista y autovía, y por otro lado carretera convencional o seca, independientemente de las características que tenga. Sí, ¿y en qué ha quedado? Sobre todo eso me interesa, lo de la carretera convencional, que es un dato que desconocía. Sí, pues como digo, hemos estado durante mucho tiempo en el reglamento de circulación, que ha sido una clasificación, por llamarlo de una manera mal llamada, hablábamos de carreteras convencionales buenas y carreteras convencionales malas, ¿no? Pues esa clasificación ya la hemos perdido. Hoy ya carreteras convencionales es todo aquello que no sea ni autopista ni autovía, y por tanto las carreteras convencionales todas tendrán el mismo límite de velocidad. ¿Y cuál es? Y sí, dime. Digo, ¿que cuál es? ¿90 o 100? ¿En qué ha quedado? Sería para turismo, motocicleta, autocaravanas de hasta 3.500 kilos y las pick-up sería 120 kilómetros por hora y 90 para carreteras convencionales. Es decir, se le asigna el límite de velocidad inferior que estaba antes establecido. Por tanto, las carreteras convencionales, como digo, sin clasificación ninguna, todas tendrán el límite de velocidad de 90, que es la pregunta que me hacía. 90 para todas las carreteras convencionales si voy conduciendo un turismo o una motocicleta, que son el tipo de vehículo que más utilizamos, el tipo de vehículo que más hay en carretera, pues ese tipo de vehículo tendrán que circular a 90 kilómetros por hora como velocidad máxima. Antes de continuar con la tabla de velocidades, sí de recordar que esto que estamos hablando son las velocidades máximas genéricas que el reglamento de circulación nos marca. Luego, evidentemente, en cualquier tramo de vía me puedo encontrar con algún tipo de señalización específica que viene determinado por la correspondiente señal que me encuentre en esa carretera, que ahí lo que diga la señal, es decir, la señal específica siempre estará por encima de lo que marca la velocidad máxima genérica, que es la que nos viene en la tabla, en lo que la que me viene en la norma, que son esos 90 kilómetros por hora que estamos hablando de carretera convencional, o de los 120 kilómetros por hora para autopista y autovía, pero que si no me encuentro cualquier señal tengo que respetarla. Uh-huh. Luego, en el segundo grupo tendría el autobús, el vehículo derivado de turismo y el vehículo mixto adaptable. Ojo con este vehículo. El vehículo mixto es aquel vehículo que en el cual viene catalogado como tal y es un vehículo que sirve para el transporte de personas y o para mercancía. Es decir, que es un vehículo que se puede utilizar para transportar en función de las necesidades del momento, o una cosa o la otra, o incluso las dos a la vez. Sí, ya viene diseñado, viene construido, diseñado para el uso, para el transporte de mercancías y de viajeros. Pues bien, eso pueden ser el típico vehículo tipo furgoneta pequeñita, el cual pues la tengo como vehículo particular, como vehículo le doy un uso, digamos, como si fuera un turismo, pero ojo que si viene catalogada como vehículo mixto, ya la velocidad no es la que se le aplica al turismo. Aquí ya estamos hablando que para autopista y autovía sería de 100 kilómetros por hora y para carreteras convencionales sí sería 90. Aquí sí sería exactamente igual que el anterior, pero en las autopistas y autovía el límite es de 100 kilómetros por hora, y podemos estar hablando de cualquier modelo que todo el mundo conocemos, que hay en el mercado, de tipo furgoneta de estas pequeñitas, incluso con su fila de asiento, incluso con los cristales en la parte trasera, pero si en documentación viene catalogada como vehículo mixto, el límite de velocidad en autopista y autovía se le rebaja a 100. Luego, por otro lado, tenemos lo que son los camiones, las furgonetas, las autocaravanas de más de 3.500 kilos, los vehículos articulados, los automóviles con remolque, que aquí también hay que hacer hincapié, que en el momento que yo a mi turismo le engancho un remolque, deja de ser turismo. Tengo que englobarlo en el tercer grupo, tengo que englobarlo dentro del grupo de los camiones, de los furgones, etcétera, etcétera. Y aquí el límite de velocidad que estamos hablando es para autopista y autovía, 90, y ojo, y para carreteras convencionales, 80. Es decir, se me baja un poquito el límite de velocidad. Y luego ya por último, si hablamos de los vehículos más pequeños, bicicleta o ciclomotor, pues tendrían un límite de velocidad de 45 kilómetros por hora en todas las vías donde tuviera permitido la circulación, porque como bien sabemos, concretamente el ciclomotor no puede circular ni por autopista ni por autovía, y la bicicleta no puede circular por autopista y por autovía se le permite si su conductor tiene más de 14 años, pero el límite se establecerá siempre en 45 kilómetros por hora. Ajá. Oye, una pregunta, Pedro, en casco urbano siempre hay esa duda, si no hay, porque en muchos municipios, como por ejemplo Ubrique, ¿no?, tiene una señal, corrígeme si me equivoco, a la entrada por en la zona del día seguro, de la velocidad máxima en todo el casco urbano. Ahí son cuestiones a las que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Si no hay señal, es 50, ¿verdad? No, aquí esto cambió también, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, también el límite de velocidad dentro de poblado también cambió. Antiguamente, si no había señal, como tú bien dices, pues el límite era de 50 kilómetros por hora en toda la población. Hoy por hoy, si no hay señal a la entrada de la población, si no hay señal junto a la señal de entrada a poblado, el límite que se va a establecer de forma genérica va a ser en función de las características que tenga esa vía de poblado. Es decir, que hoy por hoy tenemos tres velocidades genéricas que se van a aplicar a los tipos, a las distintas calles que nos podemos encontrar en poblado en función de sus características. Y las características son las siguientes: si tengo dos o más carriles para mi sentido, o para cada sentido, sería el límite 50 kilómetros por hora. Es decir, se trate de una calle que tenga al menos dos o más carriles por cada sentido de circulación, sería 50 kilómetros por hora. Si se trata de una travesía, también sería de 50 kilómetros por hora, independientemente del número de carriles que tuviera, simplemente por el hecho de que sea una travesía. Recordando que la travesía es aquella carretera que cruza la población, aquella carretera que discurre por la población, pues se le va a llamar travesía. Pues bien, si la vía a la que nos referimos es travesía o tiene dos o más carriles por sentido, 50 kilómetros por hora. Pero que si tiene un solo carril por sentido, aquí el límite de velocidad se rebaja a 30 kilómetros por hora, de forma genérica, sí. 30 kilómetros por hora. Pero que si se trata de una vía que sea plataforma única, entendiéndose como plataforma única, aquellas calles en las cuales la zona por donde transitan los peatones y la zona por donde circulan los vehículos es todo lo mismo, es decir, es todo un uno. Por tanto, podríamos aquí englobar pues todas esas calles que tenemos en la zona del casco antiguo, aquellas que no tienen separado lo que son las aceras de la zona de rodadura de los vehículos, que sea todo lo mismo. Aquí el límite de velocidad se establece en 20 kilómetros por hora de forma genérica. Por tanto, tenemos dentro de poblado un 50, un 30 y un 20, que va a depender de las circunstancias de cada tramo de vía. En el caso de Ubrique, está la señal de 30, ¿no?, a la entrada, ¿verdad? Efectivamente, en el caso de que tengamos una señal de velocidad junto a la señal de entrada a poblado, bien encima o bien al lado, pero que se refiere a la población, significa que el límite de velocidad se establece en toda la población de 30, exceptuando aquellas calles que no cumplan ciertos requisitos o que por señalización se le tenga que bajar la velocidad, como por ejemplo en nuestro caso cuando entramos por el casco antiguo, aunque el límite de velocidad sea de 30, pero si la genérica es inferior, pues debemos de respetar la de 20, que es inferior. Vale, pues eso entendido. Y estos límites de velocidad conllevan una sanción económica en el caso de repasarlo, que va en función a cuánto te pases de ese límite, ¿verdad? Sí, permíteme, Rubén, sí, perdón. De hacer un pequeño inciso con respecto a los temas de velocidad. Dentro de Poblado, precisamente se bajaron esos límites de velocidad para que no en todas las vías fuera 50 kilómetros por hora, sino que se bajara, precisamente porque se ha demostrado que a mayor velocidad, mayor serán las lesiones que pueda sufrir una persona en caso de un atropello. Según un estudio, pues nos dicen que a partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón pueda sobrevivir si sufre un atropello, pero que a 50 kilómetros por hora la probabilidad de fallecimiento se ronda aproximadamente entre un 60 y un 80%. Sin embargo, si bajamos la velocidad a 30 kilómetros por hora, el riesgo de muerte se reduce al 5%. Es decir, que hay una gran diferencia de probabilidad de fallecimiento en caso de que hubiera un atropello bajando simplemente la velocidad unos cuantos de kilómetros por hora. Por tanto, se ha establecido de forma genérica para todas las poblaciones. Repito, a 50 kilómetros por hora la probabilidad de fallecer ronda entre el 60 y el 80%. Sin embargo, a 30 kilómetros por hora la probabilidad de fallecer está entre un 5 y un 10% aproximadamente. Es una diferencia bastante grande. Por esa razón, pues, se decidió de bajar las velocidades dentro de Poblado. Porque dentro de Poblado, evidentemente, es donde más peatones transitan y donde más comparten la vía peatones y vehículos. Vale, y en cuanto a las sanciones, que como decimos, ¿no? El mal menor, ¿no? Porque estamos hablando de lo estamos comparando con accidente, ¿cómo serían? ¿Cómo irían las sanciones, Pedro? Bien, hay una tabla que la tiene publicada la DGT, que ahora si eso pues te la pasaré, pues es una tabla en la cual vienen los límites de velocidad que estuvieran establecidos y el exceso de velocidad, cómo se cuantificaría esa sanción. A modo de resumen, puedo decir que hay una franja en la cual, en principio, no llevaría sanción, pero no llevaría retirada de puntos, sino no detraería ningún punto. Sin embargo, tendría una sanción, una multa económica de 100 euros. Si pasamos a la siguiente franja, ya estamos hablando de que nos quitarían o nos restarían o detraerían dos puntos de nuestro permiso de conducir, y esa conlleva una sanción de 300 euros de multa. Si pasamos a la siguiente franja, en la cual ya el exceso de velocidad evidentemente sería mayor, pues aquí estamos hablando de que nos retiran 4 puntos y la sanción 400 euros. Si pasamos al siguiente escalón, ya estamos hablando de que serían 6 puntos y la sanción aumenta a 500 euros. Y concretamente hay una serie de límites de velocidad que si ya no lo pasamos nos quitarían 6 puntos igualmente, pero la cuantía económica aumentaría a 600 euros. De modo de resumen, en función del límite de velocidad que nos estemos sobrepasando, pues podemos perder o ningún punto, 2, 4 o 6, pero las sanciones pueden ir progresivamente de 100 euros, 300, 400, 500 y 600 euros. Pero también decir que si el límite de velocidad no lo pasáramos en más 60 de la velocidad máxima permitida, más 60 significa que un límite de velocidad esté establecido y nosotros le sumamos más 60 kilómetros por hora de la velocidad permitida. A modo de ejemplo, si un límite de velocidad dentro de Poblado está a 30 kilómetros por hora y nosotros fuéramos por encima de 91, es decir, al menos a 91 kilómetros por hora, en ese caso se nos puede considerar delito. Si superamos en más 60 kilómetros por hora la velocidad permitida dentro de Poblado o más 80 kilómetros por hora de lo permitido fuera de Poblado. Pongo el mismo ejemplo. Si voy por una carretera donde el límite de velocidad es de 90 y voy a 171 más 80 de la permitida, en ese caso ya no estamos hablando de que serían infracciones administrativas que nos puedan quitar puntos y sancionarme con una multa económica, sino aquí ya estamos hablando que se consideraría un delito contra la seguridad del tráfico y, por tanto, pues como delito pues puede ser juzgado en un en un juzgado mediante un procedimiento judicial. Pedro, una cuestión que no sé si es realidad o es un mito, ¿no? Se habla de el margen de error de los radares, no sé si para los fijos y para los móviles si es el mismo. Me refiero a que muchas veces dicen, ¿no? Por ejemplo, en autovía 120, sí, pero si vas a 123 no salta, o te viene la multa pero la puedes reclamar. ¿Qué hay de verdad en eso? A ver, decir que los límites de velocidad, se establecen precisamente teniendo en cuenta los criterios de seguridad. Por tanto, se establecen unos límites, como bien hemos dicho, bien a través de los límites genéricos, a través de una señalización, y nos ponen ese límite de velocidad que no debemos de rebasar en ningún momento. Cuando nos instalan un radar fijo, un radar móvil, es cierto que le dan un pequeño porcentaje de error, un margen de error al que tú te referías. Pues bien, pues este margen de error antes estaba en un 7%. Hoy por hoy nos lo han bajado un 3%. Es decir, le dan un margen de error de un 3%. Pero ojo, que ese margen de error lo que significa un poco es que calibran el radar para que no salte hasta que no haya superado la velocidad más ese margen de un 3%. Uh-huh. Pero ojo, que si el radar se activa y nos echa la foto, nos sanciona, nos van a sancionar desde el primer kilómetro por hora que nos hayamos sobrepasado el límite de velocidad. Pongo un ejemplo. Si el límite de velocidad está establecido en 100 kilómetros por hora, van a calibrar el radar para que no salte hasta 103 kilómetros por hora, pero que si salta, la sanción me va a computar desde los 101 kilómetros por hora que ya es sancionable. Vale. Por lo tanto, aunque salte más tarde, pero la sanción, el momento que salte, me lo empiezan a contar desde el momento que he sobrepasado el límite de velocidad. Uh-huh. O sea, que si te viene la multa, ya está con todo el margen y todo hecho, ¿no? Efectivamente, hay pequeño margen simplemente para aquellos que nos puedan coger un poco despistados y el límite de velocidad sea de 100 y que pase a 102, a 101, a 102, un poquito por encima, a ver, que tampoco nos juguemos con esos márgenes tan ajustados, por eso un poco nos ponen ese margen de error, que como digo, antes era de un 7%, pero que nos lo han bajado a un 3%, precisamente para eso, para ajustarnos un poquito más, para que afinemos un poquito más, para que no podamos jugar con esos márgenes, de decir, no, yo voy ahí un poco por encima porque tengo ese margen de error. Entonces, por eso digo que es verdad lo que me decía, pero sí es verdad que no debemos de jugar con ello porque estamos jugando con los márgenes muy, muy, muy, muy pequeños, en los cuales, pues, en el momento que me salte el radar, me van a sancionar igualmente. Lo que sí es verdad que si es a 100, a 99 no va a saltar. Así que entre ir a 103 y a 99, mejor elegir a 99, que es mejor para todos. Efectivamente, al final lo que estamos haciendo es eso, estamos cumpliendo con esos límites de velocidad para ahorrarnos ese disgusto de esa sanción, pero por otra parte pues también estamos ganando en seguridad, que en definitiva es de lo que se trata, de seguridad y evitar cualquier tipo de accidente. Para todos, para ti y para el que pueda estar implicado en algún accidente o en ese mismo accidente. Todo lo que sea, reducir la siniestralidad es reducirnos disgustos, problemas, sufrimiento, etcétera, etcétera, porque al final lo que estamos haciendo es eso simplemente, que vamos a llegar un poco más tarde a los sitios, pero tampoco es cuestión de llegar tarde, lo que vamos a perder es muy poco, pero como dice la campaña publicitaria, lo importante es llegar, la cuestión es que completemos el objetivo de desplazamiento y que lleguemos bien, que es lo que se trata. Sin ninguna duda. ¿Qué otras cuestiones, Pedro, se nos han podido quedar atrás por ir cerrando? Pues decir simplemente que hablaba antes de los vehículos, que cada vez tenemos vehículos más sofisticados, decir que ya los vehículos pues vienen con ciertos asistentes de velocidad, sobre todo los más modernos, que nos están siendo de gran ayuda para el tema de mantener los límites de velocidad, que hablo concretamente del dentro de las nuevas tecnologías, el ya conocido como el asistente inteligente de velocidad, que no es otra cosa que lo que hace que aquellos vehículos que lo llevan instalado, pues van leyendo las señales de la carretera, van viendo cuál es el límite de velocidad que hay establecido, y aparte que te lo va marcando en el cuadro de manera bien visible cuál es el límite de velocidad que tienes que respetar, también te va a graduar la velocidad y de cierta manera no te va a dejar sobrepasarlo, aunque tú le aceleres al vehículo, pero no te va a dejar sobrepasarlo para que eso, si tú no te has dado cuenta, tú te has despistado, el propio vehículo te regule la velocidad que viene marcar ese tramo. Y luego, por otro lado, también decir que evidentemente todo esto que estamos hablando son los límites máximos de velocidad que están establecidos por normativa, pero que siempre tenemos que anteponer en nuestro propio criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debemos siempre de adecuar la velocidad a las circunstancias del momento. Eso significa que si yo voy un día por un tramo de carretera que esté el perfil en mal estado, que haya condiciones meteorológicas adversas, que el tráfico esté muy denso, cualquier circunstancia que me obliga a ello, que tengo que moderar velocidad y evidentemente tengo que ir a menos velocidad. Un ejemplo muy gráfico que podríamos poner sería en el caso de una autopista o una autovía con mi turismo. El límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora. Si yo voy un día en el cual el día está despejado, el pavimento está en buen estado, el tráfico es fluido, pues yo voy a 120 y voy dentro de unos límites de seguridad aceptables. Pero si eso mismo lo hago a 120 kilómetros por hora, lo hago un día que hay muchísima niebla o está lloviendo de manera torrencial, al final voy dentro de los límites de velocidad, pero no voy a una velocidad adecuada. Es decir, me estoy poniendo igualmente en riesgo, aún no sobrepasando los límites de velocidad. Por tanto, como decía, debo de anteponer siempre en las circunstancias del momento, debo de adecuar la velocidad, debo moderar la velocidad cuando las circunstancias del momento así lo exijan, aunque no sobrepasemos los límites de velocidad establecidos. Que es la velocidad máxima, pero no la velocidad a la que tenemos que ir obligatoriamente. Efectivamente, nunca así, mejor dicho. Así lo podríamos resumir. Pues Pedro Fernández, de Autoescuela Los Cedros, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este tiempo, por este conocimiento que compartes cada viernes. Gracias a vosotros.